Lucas Bennett. Se recibió un reporte por intento de robo de vehículo. Al arribar, los oficiales encontraron al sujeto manipulando la cerradura. Al ser confrontado, reaccionó de forma agresiva, elevando la voz y oponiendo resistencia física, lo que obligó a los oficiales a intervenir para controlarlo.